Estás escuchando El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio. Recién escuchábamos a Ciano en uno de sus videos hablando sobre el arte y las élites. Y la tenemos del otro lado por teléfono, puede ser. ¿Nos escuchás, Ciano? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, les escucho perfecto. Buenísimo, se escucha clarísimo. No, por lo a veces, no digo por lo general, pero muchas veces suelen ocurrir desperfectos técnicos y por ahí no se escucha bien la voz, pero bueno, ahora salió perfecto. Buenísimo. Bueno, Ciano, muchas gracias por tu tiempo, por estar del otro lado. Nos gustaría que nos cuentes un poquito acerca del video que compartimos recién sobre, bueno, el arte y las élites, pero venís haciendo toda una seguidilla de videos que algunos son musicales y otros tienen un sentido más pedagógico. Diferentes tipos de contenido, ya sea, como bien decís, desde lo musical, desde la divulgación, desde la poesía, desde el teatro, desde un montón de disciplinas, y poder plasmarlas todas en el mismo lugar, como que termina siendo el lugar donde deposito todo lo que voy haciendo, y eso me permite una libertad que me hace sentir muy cómodo. El formato audiovisual, ¿cómo lo trabajás? ¿Organizás todo por vos? O sea, únicamente, ¿o lo haces con alguien más? No, hasta ahora estoy trabajando yo sola. Empecé en marzo del año pasado. No, claro, sí, ya sentí mi mente en el 2021, de este año. Y un poquito fue aprender en el camino, porque yo grabo todo con el celular y el audio sí, el audio lo grabo con un micrófono, con una plaquita, como para que tenga un poco más de calidad. Uh-huh. Pero fue ir aprendiendo en el camino, ir aprendiendo a editar, componer la música para que se escuche de fondo. Que, bueno, ahora lo que se escuchaba de fondo en el video que transmitieron del arte y las élites es justamente el EP que acabo de sacar el fin de pasado. Como que fue todo un proceso de retroalimentación en el cual se va aprendiendo en el camino, y la verdad que estoy muy, muy feliz con todo lo que me ha llevado a aprender y hacer. Claro, desde las redes uno tiene ahí la cercanía con el público, es constante. ¿Qué tal te fue con todo esto de la pandemia? ¿Sirvió como canalizador todo este asunto de subir los videos a YouTube? Totalmente, sí. Yo no sé si lo hubiese empezado a este proyecto de esta manera si no hubiese sido por la cuestión de la cuarentena, de, bueno, ya no puedo mostrar mis productos artísticos o todo lo que estoy haciendo de manera presencial, y entonces encontré este canal, y la verdad que estoy bastante agradecida de que se haya dado de esta forma. Quizá hubiese surgido de otra manera, porque es algo que siempre quise hacer. La plataforma YouTube es algo que yo consumo desde hace muchos años y me encantan todos los formatos que permite. Pero creo que esto lo potenció muchísimo. No sé si hubiese sido este año, si hubiese sido pronto. Sí, impresionante, la verdad. O sea, no es para cualquiera ponerse ahí adelante de una cámara y contar lo que uno sabe, lo que siente, ¿no? Expresarlo de esa forma organizada. Me parece un logro, así, toda esta cuestión del canal. Y bueno, has hecho de todo, digo, porque te conocí haciendo música, poesía también. Me gustaría que cuentes un poco a la audiencia toda esta parte, ¿no? Lo que fueron las bandas. Vos estabas en Spandau Ciruela. Siempre lo pronuncio mal. Spandau Ciruela. Lo bueno del nombre de la banda es que tiene libres interpretaciones de cómo se pronuncia. He escuchado varias versiones. Sí, no, si me apresuro, sé que lo pronuncio mal, por eso siempre trato. Pero, y bueno, anteriormente estaban en Los Salieris, ¿puede ser? Sí, hace ya bastante que estoy pasando de un proyecto artístico al otro, como bien decías, y lo primero con lo cual trabajé de manera constante fue con los Salieris, y luego con Espando en Ciruela, que hasta este año sacamos, en julio salió La Flor de Loto, que es un disco conceptual todo basado en un cuento del mismo nombre de Giovanna Rangel, que es escritora de ahí, de Colón. Escritora de Colón, sí, sí, también. Una grosa, Gio. Le mandamos saludos, espero que pueda estar escuchando. Eso también me llamó un poco la atención. ¿Cómo fue trabajar en la parte musical con la parte literaria? ¿Que se tomó el concepto, la idea, y luego se desarrolló una música acorde, o van por lugares distintos? Un poco sí. Lo primero que hicimos fue delimitar el cuento en el equivalente a capítulos, y que cada capítulo sería una canción, donde decíamos, ok, esto es una idea, esto es una imagen, esto es una escena, y vas a ver toda una canción referente a esto. Y había fragmentos que capaz eran dos páginas que se resumían en una canción, y había otros que capaz era un solo párrafo, y decíamos, de este párrafo necesita una canción entera. Primero fue delimitar esa cuestión, y luego, a través de la cultura, de pensar desde qué personaje, desde qué sentimiento evocaba cada fragmento, fuimos componiendo junto con Lisandro y también con Gio, que participó en algunas melodías al comienzo, fuimos creando las atmósferas o los climas, sobre todo, que queríamos transmitir con cada una de las canciones. Buenísimo. Se puede trabajar entonces como algo basado, inspirado, pero también pueden recortarlo y encontrar algunas palabras acordes para formar una canción. Sorprendente, la verdad que no tenía idea, pero sí, los trabajos colaborativos desde luego que permiten esta diversificación, ¿no? De una obra se saca otra, también en otras canciones tomás elementos literarios, ¿no? Sí, es algo que siempre me gustó. Ya con el disco anterior de Espando en Ciruela, que se llama Gran Giro, ambos están para escuchar en Spotify, si los quieren buscar. Desde mi perfil en Instagram están todos los links. El primero, Gran Giro, tiene varias canciones que van narrando como pequeñas historias. Hay una de ellas que se llama Cianófita, que está un poco basada en un cuento de Ray Bradbury. Que no, siempre me olvido el nombre del cuento. Es un cuento que está en El Hombre Ilustrado, pero el nombre del cuento siempre me olvido. No, para revisarlo. Es algo que acompaña todo a lo largo esas narrativas. Claro, el disco tiene como un hilo conductor, está separado como en capítulos, ¿era? O episodios, no recuerdo ahora en este momento, no lo tengo, pero va contando ahí una historia, o sea, sí. Está bien guionado, digamos, es un disco conceptual, pero a la vez es un disco narrativo. Eso fue muy original también. Tal cual, es algo que siempre nos gustó y quisimos buscar, y ahora yo con el proyecto solista también estoy siempre pensándolo desde esa manera. El EP, Beats a Priori, es como que está todo pensado, por más de que sean instrumentales, desde el lugar de acompañar la lectura, acompañar el estudio, porque es básicamente la música que yo consumí este año. Y ahora estoy trabajando en un próximo EP de 6 canciones que se va a llamar Viendo Pelis Suecas, Buscando un Beso que te suene propio. Y también todas las canciones van a estar ambientadas a la misma energía, que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, la militancia por el transfeminismo, como todas muy cuestiones muy ligadas a eso, a la adolescencia. Como que siempre me gusta que si voy a hacer un disco, tenga todo un marco. Y si no lo tiene, saco las canciones así sueltas, como singles. Son temas muy muy distintos a los del disco que había oído de Span Out. En cuanto a la temática, ¿no? Qué sé yo, se presentaba por ahí en el otro disco, no era así como para escucharlo leyendo por ahí, porque tiene muchas escalas, tiene muchos arreglos que necesitan que uno por ahí lo escuche con atención, ¿no? Y bueno, lo que venís haciendo ahora sí es, como decís, más tranquilo. Totalmente, sí, lo que más me gusta es eso, como agarrar una idea, un concepto, una energía y tratar de llevarla para lados diferentes, ir variando. Más o menos, ¿en qué año comenzaste con la música? ¿Y qué fue lo primero que tocaste o que grabaste? No sé, ¿cómo fue esa introducción al mundo musical? Y la primera banda que tuve fue un dúo que se llamaba Extraordinarias Bocanadas, y que también trabajaba mucho con esta metodología, porque mi compañero de la banda era sobre todo escritor. Entonces hacía muchas, muchas, muchas letras, y yo en ese momento no escribía casi. Entonces me dedicaba a hacer la música. Era como una simbiosis de ese lugar. Mi primer acercamiento a la música fue de eso, de tomar lo que alguien más escriba y buscarle justamente la energía. Y pensándolo, es básicamente ese mismo trabajo lo que logramos hacer con La Flor de Loto. Claro, si no, te pregunto, porque bueno, cuando te vi, o sea, cuando me puse en contacto con vos, estabas, ya habías dejado los Salieris. Bueno, no sé si han terminado los Salieris o se siguen tocando, pero me acuerdo que meses antes habían estado en la fiesta de la playa, incluso en un escenario muy grande. O sea, veo que has recorrido todos los espacios dentro del ambiente. ¿Qué te dejó esto, digamos, así como conclusión o aprendizaje? Se vayan abriendo. Siempre es más difícil todavía siendo una feminidad o una persona trans. Son cosas que cuestan siempre el doble y cuesta mucho darse cuenta, y uno siempre termina canalizando de bueno, capaz soy yo que no se me abran los espacios, no tengo tanta difusión porque capaz que no soy tan buena en lo que hago, pero en realidad no, hay una cuestión toda sistemática cuando te pones a hablar con otros compañeros y te das cuenta de que los espacios hay que ganarlos muchas veces, pero de a poco van cambiando esas cosas. Yo creo que va cambiando a través de los debates, de la militancia, desde la visibilización, y creo que eso es lo que más rescato, que cada vez es menos difícil acceder a esos espacios y que es cada vez más democrático. Sí, desde luego, una de las herramientas que nos posibilita Internet justamente es lograr un acercamiento, un intercambio más fructífero, me parece, en cuanto a ideas, que como estábamos varios años atrás. ¿Cuál es tu relación con las redes? Y en sí, rescato totalmente lo que decís vos, de que tiene esta cuestión de que cualquiera puede subir, transmitir, mostrar lo que hace. No siempre te vas a volver viral, obviamente, pero claro. Sí creo que las herramientas están dadas como para que uno pueda buscar formas, y es un aprendizaje como cualquier otro, cómo se manejan las redes, cómo uno tiene que aprender ciertas cosas de marketing. Yo lo que siempre pienso es que siendo artista independiente o emprendedores también, autogestives, uno tiene que saber más que su propio oficio. No basta con ser músico o poeta, tenés que saber también sobre un mínimo de edición de fotos, un mínimo de edición de video, de marketing, de venta, de expresión oral para vender tu producto. Son un montón de cosas, pero hay que meterse. Al final a veces cuesta. A mí antes me recostaba la cuestión de hablar en público, y bueno, de a poco se va practicando. Si a uno le interesa, es cuestión de práctica. Desde luego, ¿no? La práctica hace a la perfección. No hay que desanimarse nunca. Me parece muy, muy positivo lo que decís. Y bueno, no sé si querés comentarnos algo más. ¿Dónde podemos escuchar los discos? ¿Hay algo en YouTube? ¿Hay algo en Spotify? Sí, pueden encontrar tanto mi música como todo lo que estoy subiendo en mi canal de YouTube. Pueden encontrar en youtube.com/cianomp3, o si ponen en el buscador cianomp3 también aparece. Y de igual forma, en mi Instagram están también todos los links a todas mis redes, a todos los discos anteriores también con otros proyectos. Está todo en mi Instagram, que también es cianomp3. Buenísimo. Vamos a estar pasando en programas próximos, seguramente durante el mes de enero. Aprovecho para pedirte permiso en público algunos de tus videos, que la verdad que me parece buenísimo las ideas que enfocás y cómo las expresás. Así que, si te parece, si podemos sumarlo al encendedor, estaría buenísimo. Pero por supuesto, al contrario, muchas gracias por tenerme en cuenta y abrir ese espacio. Muchas gracias. en particular la cuestión política, la cuestión de la militancia, ¿no? Que por ahí uno, o sea, hablo por mí mismo, ¿no? No está bien informado del tema, y me parece que son temas, sí, para discutir o para exponer y para abrir el debate, que es lo que intentás vos desde tu canal, ¿no? Totalmente. Yo lo que más creo es en la reivindicación de las experiencias propias, de las vivencias propias, para contar lo que uno conoce y generar desde ese lugar. Lo que yo sé siempre va a ser diferente de lo que sepa la otra persona. Y a través del intercambio es como vamos aprendiendo, conociendo, formándonos y creciendo en general. Muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo, Ciano. Bueno, nos vamos a despedir de este bloque escuchando una canción tuya, Desde el Goce. ¿Podés contarnos algo de esta canción antes de oírla? Sí, me pone re feliz. Este es el adelanto del próximo disco que te comentaba hace un ratito, que tiene todo que ver con estas narrativas, con el feminismo, con la violencia trans, con las experiencias de la adolescencia, con un montón de esas cuestiones. Y bueno, por ahora está la versión acústica, pero dentro de muy poco va a estar disponible también la versión un poco más eléctrica, así que se vienen muchas cosas con respecto a ese proyecto, me tiene muy emocionada. Buenísimo, entonces suena en el encendedor Ciano haciendo Desde el Goce. Estás escuchando El Encendedor Radio.